sé cómo empezó este amor. Fue tal vez sin darnos cuenta, no lo sé. Nuestro amor es libre de ¡Gracias!